Espérame o canta, mi segundo caramo. Tu beleza o canta, no quiero vivir. Puro como en el campo, que estás desanoye. Con la naturaleza, la demás la capital. Espérame un canta, mi segundo caramo. Tu belleza un canta, no quiero vivir. Puro como en el campo, que estás desanoye. Con la naturaleza, la demás la capital. Cabalissimo, cabalissimo, oh cabalissimo, cabalissimo, cabalissimo, oh cabalissimo, cabalissimo, cabalissimo, oh cabalissimo.